El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, un viernes más, esto es Lobo Suelto, me presento, soy Tony, y bueno, hoy tenemos un gran programa, estoy acá solito con mi soledad, los muchachos se tomaron el viernes, pero bueno, feriado, 20 de junio, Día de la Bandera, lindo día para hacer un programa, hace frío, así que bueno, estamos acá con la compañía de Lobo Suelto, como todos los viernes. Bueno, acá saludo a nuestro incondicional amigo Mati, que siempre nos hace el aguante. Así que, nada, hoy un gran programa. Tenemos exclusivamente enviados especiales a Brasil. Esto es una primicia, una locura, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Lobo Suelto de acá, la muchachada, iba a tener un enviado especial que nos va a contar la previa del partido Argentina de mañana y demás? La verdad que estoy muy contento porque va a salir redondito el programa de hoy. Bueno, vamos a escuchar un poco de música mientras se van acomodando los muchachos que están llegando. Esto es Rolling Hippie Texas Coalition. We'll be right back. This bird you cannot change. was killed, boy. You ain't no drunk dame, law. No, you can't catch me. I'm out in Harold Point. See me flying. Ah, flying. No, you can't catch me. See, I'm rolling like a freight train. See me rolling. Rocking and rolling. No, you can't catch me. Cause I get high. From you, honey. Keep that sweet ass tight. And maybe later on when I get home, maybe a little shaking. Yeah, you can call it sex or fucking. Así pasaba Free Beat de Leighton Scanley y el segundo tema era Rolling de Hippie Texas Coalition. Empezamos bien sureño la noche. La verdad que lo sigo anunciando porque recién terminé de hablar con él. Está entusiasmadísimo para contarnos lo que está pasando en Brasil. Por eso quiero que vayas preparando la pregunta que quieras para nuestro comensal. En realidad está en Brasil y está en Belo Horizonte esperando la llamada. Así que si te querés comunicar, lo podés hacer al 466-559 y al 1137-2943-54. Si no tenés el Facebook del programa, que es Lobo Suelto, lo ponés y bueno, creo que que ya somos amigos ahí. También tenemos la sección de Rolly, lo mejor de la red. Lo estamos todavía esperando. Y vamos a hablar un poco de cine, que hace rato que no lo hacemos, con una película israelí con muy buenas repercusiones en el ambiente del terror, que es lo que nos especializamos acá en Lobo Suelto. Y bueno, nada, buena música como siempre para arrancar un buen fin de semana largo y tomar unos drinks antes de salir a dar una vuelta, a rockear un poco por la zona del oeste. Así que así seguimos acá en Lobo Suelto.

Y así pasaba Stalingrad de Acid en la noche del Lobo Suelto. Y bueno, llegó el gran momento de presentar a nuestro corresponsal en Belo Horizonte. Aparte de corresponsal, un gran amigo, una gran persona. Tenemos al aire a Walter Gómez, alias El Cabeza. Buenas noches, Wally, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, muchachos, acá desde Belo Horizonte, disfrutando de este momento, de esta Copa Mundial impresionante. La verdad que un saludo enorme para vos, Tony, y para todos los oyentes, y decirle que estamos pasando una Copa Mundial sensacional acá desde Belo Horizonte. Cabeza, por lo que se escucha ahí, sí, es una noche argenta-argenta, ¿no? Argenta, está a full. La gente está pleno, la gente está cantando sobre Argentina, sobre Inglaterra, que ya quedó fuera de esta copa. Tenés ganas de comentar eso, ¿no? tengo ganas de decirlo, sí, afuera. Malvinas son Argentina, gritan acá. Gritan desde fondo, las Malvinas son Argentina. Y sí, se ha quedado afuera Inglaterra, uno de los grandes supuestamente de esta copa, uno de los últimos campeones, así como en este grupo tan picante que hoy vivimos, una Costa Rica que ha derrotado 1-0 Italia. Qué bueno. Y ha demostrado que se puede contra tres fuerzas mundiales que han ganado tres copas, así que estamos... Es una locura, ¿no? La euforia de la gente. A ver, contanos un poquito, nosotros... hacemos acá, vendemos un poco como que sos el corresponsal, pero vos a tu viaje te lo pagaste vos, te laburaste todo, digamos, me acuerdo, ¿no? En su momento que íbamos a ir todos, pero fue pasando el tiempo y bueno, siempre los dormilones quedan para el último, pero vos dijiste, loco, yo me voy a un partido del Mundial y me voy a ver Argentina. Y ahí estás. Y acá estoy. Con los pocos pesos ahora que nos quedan, porque esto está muy caro, la verdad que esto acá todo se multiplica en reales, pero sí, de a poco se fue juntando y hemos llegado hasta acá, hasta este lugar impresionante, pero no importa, solamente vivir aunque sea un partido de lo un que partido fue. Mundial, la verdad, sí, que un partido mundialista, y esperando por nuestra gran Argentina para nuestro segundo partido con mañana. ¿Cómo lo viste en el primero? ¿Cómo lo viste? Que lo viste acá, ¿no? Pero todos lo vimos acá, ¿no? Pero... Y sí, se vio un partido, un primer tiempo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Mezquino, ¿no? Mezquino. Sí, mezquino, muy mezquino. Una formación que no... menos con un rival de lo que es Bosnia, poner ese planteo que planteó Sabella. Segundo tiempo era muy cantado los cambios, hasta que yo cuando vi que salían en cosas, acerté a los jugadores que estaban por salir, que eran y los que estaban por entrar, y eso fue el cambio de Gago que cambió el partido, y de Higuaín. Yo creo que Gago es la persona ideal para darle el estiletazo a Messi, ¿no? La pelota, sí, redonda. Sí, sí. Es el que le da la pelota justa. Y es el que él pide, ¿no? El que él pide y el que se entiende para jugar, el que le puede dar en esa mitad de cancha la pelota al que más necesitamos todos para gritar un gol o terminar una jugada de gol. Es lo que yo digo, ¿no? Dase la redonda a Messi en tres cuartos y algo inventa. Y hablar después de los definidores que tenemos, ¿no? Sí, pero... sí, por eso. Se hace mucho más fácil teniendo a Gago que entregar la pelota ahí, porque se vio en el primer tiempo que estuvo muy fastidioso Messi, todos los delanteros tampoco la pelota llegaba, estábamos muy atrás y la pelota no llegaba, y la verdad que nos sobraban defensores ahí, sí. Así que... Viéndolo desde un punto de vista, ¿no? Como para buscarle un sentido o una explicación, lo de Sabella pienso que fue un ensayo por si, no sé, tenemos un partido contra Alemania, que es nuestra bestia negra, nuestro cuco, ¿no? Sí, pienso que, porque de otra forma no se puede entender una línea de cinco con Bosnia. No, la verdad que no, es algo que todavía todos nos ponemos a decir, pero... en esta copa la verdad que parece que es la copa de los humildes, la copa de los equipos que vienen a jugar, a correr. Es la copa de los americanos, ¿no? Es la copa de los americanos. Es esa gran espina que tenemos todos, que un americano no gana en Europa y un europeo no gana en América. Y estos equipos, claro, los equipos nunca se pensaron que iban a jugar con la fuerza de esto y la fuerza del espíritu y la gente misma sudamericana, que está apoyando a sus equipos con toda la furia, y eso le está pesando mucho a los equipos que se están volviendo con sus maletas muy rápidamente en primera ronda. impresionante lo de Costa Rica. Es algo impresionante. Costa Rica es una cosa impresionante. Ya rompió todos los moldes. Rompió todos los moldes de todos los equipos. Aparte de romper los moldes, el tema de cómo juega. A ver, no se mete atrás y sale de contra y embocó. Es un equipo que es tranquilo, que espera y sale con sus jugadores rápidos que tiene por la punta. No tiene jugadores de para patear de media distancia muy fuerte. Sí, es más, las dos figuras que lo clasificaron al Mundial se lesionaron, sin mal no. Se lesionaron también, lo que tiene que tiene una defensa muy tranquila, y su arquero es un arquero que está demostrando que está a nivel de estar en un buen equipo europeo. Seguro, sí, atajan el Levante. Sí, ahora, bueno, ayer lo de Uruguay, que ganó a lo Uruguay. Y ayer ganó a lo Uruguay, ganó a lo Charrúa, la garra Charrúa. Y aparte pudo volver a tener un monstruo que se llama Luis Suárez. Qué jugador. Que ha vuelto y más miedo, creo que los ingleses le tuvieron más miedo a Luis Suárez que al equipo. Se lo ganó entero. Solo, ¿no? Lo ganó solo, la verdad, con espíritu. Son esos jugadores que te lo ganan y te lo ganan el partido, y lo ganó él. Por eso las lágrimas, y fue la emotividad de todo acá el pueblo uruguayo, por las lágrimas de Suárez al final también. Y la verdad que a preparar las maletas europeos, y se están volviendo cada uno a su casa. Después bueno. También hoy con también el triunfo de Ecuador, que le va dando vida, sigue dando vida a todos los latinoamericanos, Colombia en su mismo trabajo. Así que estamos acá, América está a full. Y ni hablar de Chile, que le hizo probarla. Al campeón le hizo arrodillar entre ellos y Chile, y lo mandó de nuevo a la casa. No, y encima con las declaraciones de Alonso de hoy, estalló la bomba, estalló el tiki-tiki, no existe más, ¿viste? No. Cambio generacional y ya no se quiere nadie a nadie. Primero eran todo amor, ahora ya se están matando. Y se terminó esa, me parece, esa generación de jugadores que tenían. Así que... un análisis que vengo haciendo, digamos, sí. con esto, ¿no? Está bien, somos los latinos americanos, los americanos. El tema del fútbol argentino, que tanto critican, que supuestamente es mediocre, ¿qué es esto entonces? ¿Qué pasa con los europeos que se están volviendo? ¿No es el fútbol de élite que dicen allá de Europa? Yo siempre discuto lo mismo. ¿Por qué vamos a decir que lo nuestro es mediocre? ¿Por qué? Porque para mí, todos dicen que se está emparejando para abajo. Para mí es al revés, digamos. Yo la verdad que lo veo desde ese punto de vista. Me encanta la forma de jugar, la garra, el ímpetu, ni hablar de la gente, ¿no? Pero me encanta que los equipos de la supuesta élite europea, pero chiflando bajito encima, ¿viste? No dicen nada de nada. Esa soberbia que tienen siempre, ¿no? Sí, pero bueno. Comparto. Más que nada que se está viendo en este mundial que lo que es Latinoamérica, para se va a mostrar lo que es Latinoamérica, el fútbol latinoamericano. Si no fuera Europa, Europa no sería nada. Se está demostrando y se va a demostrar en este mundial por la cantidad de jugadores que tenemos en estos equipos de acá de Latinoamérica. Seguro. Los americanos están demostrando a los europeos que tenemos mucho más que ellos, y ellos sin nosotros no son nada. Así que ayer se lo demostró Luis Suárez, se lo demostró a su propia Inglaterra. Así como se lo están demostrando día a día. Estos costarricenses hoy se lo mostraron a Italia, y no era como Balotelli lo decía, que él iba a ganar y le iba a dar un beso a la reina. Hoy te va a tener que besar los pies a Costa Rica. A los ticos. Sí, qué bueno. Encima lo más loco que, digamos, las dos potencias supuestamente de América son, digamos, bueno, por el partido de Argentina el otro día y de Brasil, lo más mediocre. Digamos, es un mundial hermoso, con muchos goles, partidos palpitantes, emocionantes. Creo que de la Copa hubo dos partidos nada más feos. Dos partidos que fueron aburridos. Sí, Nigeria-Irán. Nigeria-Irán, y ayer fue Japón y contra Grecia. Sí, muy aburridos. Muy pálidos. Sin, la verdad que jugadores muy pocas ganas. Que no, no, no, no, no, lo que pasa es que no sienten el fútbol como lo sentimos nosotros, ¿no? No siente como el latinoamericano acá. Y lo que veo que los africanos me da ese no sé qué, de que son buena gente, de que lo sienten, de que son buenos jugadores, pero falta esa unión como equipo para que tengan ese pequeño salto de calidad que tenemos nosotros, los europeos, lo que vos quieras. Digamos, vos decís, son un diamante en bruto que falta pulir y los terminan agarrando técnicos alemanes, franceses, todo lo que vos quieras, pero no pueden. Yo creo que todavía, a esos equipos como... La verdad que demostraron mucha ingenuidad, como fue Camerún en esta primera ronda. Fue un equipo que se veía, pero totalmente ingenuo. Partido. Que la primera vez que entraban a jugar a algún lado. Pero aparte... Después otro equipo, me parece que a los africanos les falta que lo agarren entrenadores sudamericanos. Exactamente. Me faltaría eso, porque no le veo, yo creo que Costa de Marfil va a pasar a segunda ronda. Yo pienso que gana también. Y a Ghana también le pongo una ficha, porque lo he visto con dos equipos fuertes y rápidos para jugar. Pero lo que pasa es que a veces te engañan esas ingenuidades que tienen abajo, y sus arqueros a veces también. Desconcentración, se relajan. Y lo más que nada de mitad de cancha para abajo. Esos son los puntos débiles que tienen ellos. Pero han demostrado que de mitad de cancha para arriba tienen muy buena potencial, como Costa de Marfil, teniendo a Gervinho, Salomón Kalou, teniendo a Didier Drogba, Yaya Touré, y teniendo buenos jugadores de buen pie y de buena táctica. Ahora, hoy llegó la noticia, no sé si se comentó por ahí por Brasil, que dejaron la concentración Yaya y Kolo Touré. Sí, los hermanos Touré. Dejaron Yaya la concentración porque falleció lamentablemente el hermano más chico, que bueno, tenía una enfermedad terminal, pero viajaron a Inglaterra, así que si no vuelven, están medio complicadísimos. Están complicados y yo pienso que se le va a complicar a Costa de Marfil, pero... Por ese punto sí. También, pero... antes del partido había muerto el padre de Cyré Dia, 2 horas antes de jugar. Y sí, emocionante fue eso, ¿no? Después de escuchar el himno. Sí, y se largó a llorar y después al término del partido también, con lágrimas en los ojos, el banco no lo podían consolar sus compañeros de equipo. La verdad que una cosa muy emocionante. Bueno, redondeando la idea, esperando el partido de mañana con muchas ansias, con una buena envidia, una envidia sana desde acá, espero que lo disfrutes, amigo, te lo mereces. Vamos a seguir tomando caipirosca acá un rato más, acá con los amigos franceses que estamos festejando desde hoy con un buen triunfo 5-2. Terrible triunfo en Francia, se afianza. De todo tipo de personas, de toda gente, de todos locos, de toda gente, así que... Qué lindo, brother. Bueno, te mando un abrazo, nos estamos comunicando el viernes que viene, si ya estás acá, puedes venir a la radio, nos vas a contar todos los secretos y más, así que un honor tenerte acá en Lobo Suelto, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, brother, nos vemos. Chao, saludos. Chao, Walter, chao. Informándole de mundial. I

Y así seguimos acá en Lobo Suelto. Qué gran noche, che, qué buena comunicación. Fue increíble nuestro invitado, así que mandamos un abrazo a Walter Cabeza. Muchas repercusiones. Acá en la radio nos están llamando. Bueno, acá Ramón de San Jorge nos dice que qué envidia sana, lo mismo que decíamos nosotros recién, de poder hacer ese viaje, ¿no? El viaje deseado por todos los futboleros argentinos de ir a ver a nuestra selección, o, a ver, ir a ver un mundial, ¿no? Hablábamos el otro día con Rolly y varios amigos que habíamos organizado tratar de ir, porque no se iba a dar de acá a varios años un mundial tan cerca, y bueno, lo tratamos de lograr, pero por ciertas cosas no se pudo hacer, y bueno, lo charlábamos, que bueno que un amigo pueda estar allá y bueno, que disfrute por nosotros. Así que Jorge, también compartimos tu envidia, pero es una envidia sana y demás, ¿no? Es una locura. Dice que la está pasando genial, la hablábamos fuera de aire y nos emociona porque es el sueño del pibe ir al mundial. Así que bueno, te mandamos un saludo, Jorge, acá. Pedro nos dice, sonaba como que estaba dentro de un caño, y seguramente debe estar buscando dónde dormir, porque imagino que nuestro amigo no va a ir a un hotel 5 estrellas y se va a acomodar por cualquier hueco, pero mañana dentro de la cancha va a estar seguro. Estaba dentro de un caño seguramente, o en la playa, lleno de garotinias o garotos o argentinos o cualquier, como decía, estamos festejando con los franceses en el momento, después del 5-2, es una locura, Francia jugaba en otro lado y estaban, había franceses, es un intercambio racial estupendo, una gran experiencia. Bueno, acá cerrando un poco el tema del mundial, agradezco a todos los oyentes que llamaron. Se rieron un poco con la nota. Se notaba la euforia que tenía nuestro amigo en el aire por contarnos todo. Porque encima es un programa semanal y teníamos casi 2 semanas de mundial y él lo estaba viviendo a full. Y bueno, nos contó un pequeño resumen y un poquito. Así que mandamos un abrazo a Walter. Gracias a todos por seguirnos con el tema del mundial. Y ahora vamos a dedicar un tema a Ramón de acá de Moreno, de la zona de El Cañón. Esto es Bleed for Me, Black Label Society. Aire, Mati. You're just losing your mind. Y así pasaba Bleed For Me de Black Label Society y lo enganchamos con un tema dedicado a nuestros amigos de la rockería acá de Moreno, a Silvia, a Franco y a todo el staff de Spiritual Tattoo. Así que mandamos un abrazo. Pasaba Losing Your Mind de Pride and Glory, que obviamente es una banda que es de nuestro agrado y desde el mismo autor, ¿no? Que este es Sat Wild, un gran prócer de la guitarra, que lo tendremos por nuestras tierras en agosto, así que lo esperamos con ansias todos los metaleros de la zona. Así que bueno, continuamos acá en Lobo Suelto. Espero que la compañía sea grata. Estamos solos, quedamos más solos, bueno, acá con Mati, los dos remando un hermoso dulce de leche que nos dejaron acá. Contentos por la nota con nuestros amigos desde Belo Horizonte. Pasando buena música, así que hoy estamos regalones. Si nos querés manguear, mangueanos un tema a las vías de comunicación al 466-559, 466-559 o al celular 11-37-29-43-54. Esperemos que nuestro compañero Rolando Rodrigo llegue en un momento con su información tan detallada, con su mejor de, con su sección mejor, todo lo mejor de la red. Así que bueno, continuamos acá, vamos a suplir el espacio que nos da acá la FM Moreno 90.1 con buena música, así que así continúa. Con algo nacional, porque ya me dijeron recién acá, loco, pasa algo nacional porque nos estás matando. Vamos con Buscando Razón. We'll be right back.

just don't